supieras la amargura que yo tengo, amor. Solo he quedado en este mundo por tu culpa, amor. Si tú supieras que te busco entre la gente y yo, estoy tan loco que no puedo razonar. Si supieras, amor, si supieras cómo sufro por dentro, por fuera. En mi alma yo tengo una pena que por fuera se nota en mi cara. Si supieras, amor, si supieras que en las noches no duermo pensando cómo puedo yo ser que tú vuelvas. Si me amas, solo tú por dentro.